Les gusta chingar a la gente. Les gusta estar mamando. Por favor, no estén chingando. Que no ven que estoy ocupado. No mamen. No. Por favor, no estén mamando. No mamen. No. Por favor, no estén chingando. No mamen. No. Por favor, no estén mamando. No mamen. No. Por favor, no chinguen la puta madre. Gracias. Ajá. Fuck, it's going on.